Filippo Casu y Jesús Villacorta son los cuatro elementos. Buenas noches, Radio Vallecas. Volvemos un miércoles a las 11:30 de la noche, la hora especial. Ahora están poniendo muchachada Nui, pero nosotros... estamos aquí. Claro que sí, Filippo. Oye, Filippo, este programita está de puta madre, ¿no? Parece... parece que sí, hoy estamos en versión limitada, decimos, ¿no? Faltan dos de los cuatro, pero vamos, van a entrar por teléfono. ¿Qué dice Jorge? Pues vamos a ver, vamos a intentar hacer un grito. ¡Marcos Blanco, aparécete! ¡Tachán, aquí estoy! ¡Oh! Bueno, que sepáis que estamos petando las ondas. Ahí como estamos. Siempre, ¿no? Claro que sí, claro que sí. ¿Qué tal, ¿qué Marquitos? ¿Tal, Jorge? Hola, Fili, ¿cómo estáis? Bien, ¿tú? ¿Qué tal? Pues bien, estoy haciendo un poco la calle. ¿Qué nos cuentas? ¿Qué nos cuentas? Pues nada, estoy muy emocionado porque acabo de ver el musical de Michael Jackson, que se ha estrenado hace poquito, creo que el lunes pasado aquí en Madrid, Forever King of Pop. Y nada, la verdad es que ha sido una experiencia tremenda, la gente salía muy muy emocionada porque la verdad es que el musical, bueno, realmente no es un musical, es un tributo a Michael Jackson. Suenan un montón de canciones de Michael Jackson, de su primera etapa con los Jackson 5, casi todos sus discos, bueno, todos sus discos, yo creo. Y bueno, la verdad es que los bailes son tremendos. Hay dos tíos que imitan muy bien a Michael Jackson. Uno hace unos bailes alucinantes, otro calca casi su voz. Hay varios narradores. Los narradores son un poquito ñoños. Hay un rollito así muy dulzón, pero las performances están bastante bien, el vestuario y no sé, yo creo que si nos está escuchando algún fan de Michael Jackson, que vaya al teatro, que vaya a Lope de Vega, porque bueno, yo creo que todos tenemos a Michael Jackson en nuestra banda sonora, ¿no? Oye, bueno, pues mira, para ponernos un poquito en ambiente y eso, vamos a pinchar un temita, ¿no?, de Mr. Jaco. Vamos, vamos, Jorge. Me parece perfecto. Venga, vamos allá. Bueno, Marquitos, ¿por qué has escogido este tema? Bueno, he escogido este tema porque es una de las canciones que suena en el espectáculo, en Forever King of Pop. Es una canción que aparecía, si no me equivoco, en el Dangerous, creo. Y bueno, lo que os contaba, que es una de las canciones que pertenece al espectáculo, al tributo a Michael Jackson, que la verdad es que es alucinante. Igual perdemos la conexión durante unos segundos porque estoy subiendo el ascensor. Dios mío. Espero que no pase nada. Dios mío. Si me perdéis, en 30 segundos recuperaremos la conexión. Bueno, Will You Be There es... creo que se llama así, Will You Be There, es una de las canciones de Michael Jackson, y como os decía, merece mucho la pena el festival. Se nota que está empezando el musical, perdón, se nota que está empezando a rodar, porque lleva solo tres o cuatro funciones, y bueno, hay ciertos problemas técnicos con el sonido, el decorado, la verdad es que no es demasiado potente, pero lo que importa es la música, las canciones, los bailes, y bueno, yo creo que le echamos mucho de menos, ¿no? Porque... Aunque yo creo que Michael Jackson murió hace muchísimo tiempo, porque le perdimos la pista, bueno, igual a finales de los 90, ¿no? Después del Dangerous vino History, hubo más cosas, pero realmente se quedó un poco ahí, ¿no? Lo que pasa es que bueno, es un fenómeno mundial. Como decía una señora al salir de la función, transmite mucha alegría, ¿no? Transmite esperanza, transmite buen rollo y unidad, ¿no? Entonces yo creo que le tenemos que rendir un sentido homenaje aquí en Los Cuatro Elementos. Muy bien, muy bien. ¿Cómo se nota que eres fan ahí? Yo creo que alguna vez te has puesto ahí esos calcetos blancos, esos zapatos de charol y te has hecho un moonwalker, ¿no? Bueno, vosotros sabéis que yo soy un bailongo. No creo que llegue al nivel de Michael Jackson, pero más de una vez me han pillado dándolo todo en los garitos y la verdad es que me recorre ahí una cosa por el cuerpo cuando lo escucho y cuando recuerdo sus canciones, que bueno, yo soy fan, vosotros también, ¿no? Claro. Y como somos unos fans y nos encanta la música, vamos a poner otro temazo de Michael Jackson. ¿Qué te parece? Pues sí, vamos a poner un tema que aparecía en el Disco of the World de 1939 y bueno, que suena aquí en Los Cuatro Elementos. Vamos allá. Living off the wall. Bueno, Marquitos, ¿qué tal moviendo esas caderas? Dios mío, qué bien suena esto en las ondas de Radio Vallecas, ¿eh? Of the Wall, Michael Jackson, un grande, ¿eh? Qué ritmo, un grande, Marco, en todos los qué sentidos. Ritmo. Claro, ¿verdad? Un tío que ha tocado un montón de palos, que ha influido en el futuro de la música. Y bueno, vamos a cambiar de tercio, vamos a poner otra cosita que me hace mucha ilusión. Hace poquito ha sacado un nuevo disco, estamos hablando de los Stand Still, una banda barcelonesa que la verdad es que emocionó mucho con su anterior trabajo, que se llamaba Viva la Guerra. Ahora han sacado un nuevo disco que se llama Adelante Bonaparte. Es un disco conceptual muy interesante porque, a ver, ellos no solo hacen música, sino que utilizan fragmentos sonoros y juegan bastante con la música, con el teatro musical, digamos, a la hora de hacer canciones. Y eso, han sacado un disco que se llama Adelante Bonaparte, que es un poco la historia, es la infancia, la adolescencia y luego la edad adulta de una persona que podría ser cualquiera de nosotros, ¿no? Pues entonces vamos a escuchar uno de los fragmentos de ese disco, que se llama precisamente como el álbum, Adelante Bonaparte. Ahí lo llevas. Me voy a inventar un plan para escapar hacia adelante. Me voy a inventar un plan para escapar hacia adelante. Ven, ven. Esos Stand Still ahí, qué grandes. ¿Te gusta, Jorge? Marquitos, hoy es un... Cuéntame. Mira, ya nos llaman, nos fríen ahí a llamadas ahí en el estudio. ¿Quién será? Contesta, ¿quién será? Contesta, ¿no? ¿Quién será? A no ver sé, quién será, no sé. Contesta. ¿Tenemos más de una línea de teléfono? No lo sé. Y además no sé si dejamos colgados al pobre Marquitos. Claro que no. No pasa, bueno, nada. Vamos a hacer un ejercicio, teléfono, un sí. ejercicio de censura. Lo vais a oír. Se acabó la llamada. Qué bueno. Oye, que he dicho que se ha acabado. Contesta, Jorge, contesta. Entonces te pierdo a ti, no me liéis más. Venga, bueno. ¿Qué nos queda, Marcos? Que vamos, bueno, un poquito apretados de tiempo. Vale, simplemente comentar que la banda de Ig Montefusco, que tiene un sentido artístico muy interesante porque han sacado 5.000, las primeras 5.000 copias del álbum. Son artesanales, digamos, porque ellos se han encargado de de lo que es un poco el tema del disco, del diseño del álbum, y no hay dos copias iguales. Entonces, si a través de su página web podéis comprar el disco, que va a ser un disco muy artesanal. Y para acabar, vamos a poner un tema de una banda que me gusta muchísimo, que se llama Zuko 103. Les vi en directo hace 2 años en Vigo y me cautivaron temas como el que va a sonar, que se llama Nunca Más, nunca mejor dicho. y esta canción pertenece al disco After de Carnaval, que es de 2008. Con esto me despido, así que nada, que tengáis un buen programa, os escucharé aquí tranquilito en casa, os echo mucho de menos y os mando un fuerte abrazo. Nosotros también te echamos de menos, Marcos. Nunca quiero. Más vuelvas a faltar. Bueno, que suene esto, vale, un abrazo. Venga, un abrazo. Está ya sonando, ¿eh? Chao, chao. Chao, Marcos. Chao, chao. Mergulho em rio que eu não sei a fonte. Nunca mais, nunca mais, nunca mais. Escuto um samba sem lembrar de ontem. Nunca mais, nunca mais, nunca mais. Quero fazer de tudo a qualquer preço. Nunca mais, nunca mais, nunca mais. Entrego o jogo pra quem não conheço. Estás escuchando Los Cuatro Elementos. Bueno, Fili, llega el momento de tu sección. Vamos a darle un poquito ahí. Per sempre a sangue freddo. Filipo, estás que lo tiras, ¿eh? Creo que tenemos aquí en la antena a un... ¿A un nuevo admirador o admiradora, ¿sí? No sé. ¿Quién es? Vamos a preguntar. Hola, ¿estás hablando con los cuatro elementos? Hola, chicos. Por fin consigo hablar con vosotros. Mirad, llevo todas las semanas me junto aquí con mis amigas. Cada miércoles nos ponemos y jugamos al bridge. Y vos escuchamos. Buena combinación. Y al mus, ¿no? Y al mus. Bueno, os digo la verdad, jugamos al mus, pero al bridge mola más. Bueno, cada semana intentamos llamaros, pero es imposible jugaros la línea porque siempre estás ocupado. Imagino con todas las aficionadas que tendráis. Bueno, ¿sabes qué pasa? Que yo también soy un poco melón y no me hago con los controles, pero intentamos hacerlo lo mejor posible. Hola, ¿y cómo te llamas? Sois fantásticos. Sobre todo el gallego, que por lo visto está enfermo, entiendo. ¿Qué le ha pasado? Pues no sé, de vez en cuando se nos pone malo el pobre y... Claro, con la vida que lleva. ¿Y cómo te llamas? Mari Carmen. Ah, Mari Carmen. No te acuerdas mi nombre, Filippo. Yo me acuerdo de todos vuestros nombres. Tengo un póster tuyo, ¿sabes, Filippo? ¿Ah, sí? ¿Dónde lo compraste? ¿En el Choé? Ha salido en la revista esta de chicas, que no me acuerdo cómo se llama. El Choé. ¿Dónde sales a pecho desnudo? Ah, sí, me acuerdo de esta foto. Aunque no tengas ni un pelo, me gustas. Ah, Mari Carmen. Bueno, Mari Carmen, pues muchas gracias por... Chicos, sois fantásticos, súper graciosos, me encantáis. Y sobre todo las canciones que ponéis son maravillosas. Oye, pues dale un beso a todas tus amigas, compañeras. Chicas, saludad los cuatro elementos. Dios mío, ¿cuántas chicas? ¿Cuántas chicas? Bueno, chicos. Muchas gracias por tu llamada. Hablar con vosotros. Me encantáis, de verdad. Un beso. Adiós. Un beso, adiós. Mary. Adiós. Hasta luego. Hasta luego. Seré Mary para siempre. Qué grande esta Mari Carmen. Esta afición que tenemos. Una afición increíble. Bueno, Fili, esto ha entrado un poco a bote pronto o a sote pontro o como sea. Bote de pontro. Dinos de qué trata. Lo que acabamos de escuchar antes de Mari Carmen eran Il Teatro degli Orrori, un grupo que pertenece a la escena alternative rock italiano, que me gusta muchísimo, como sabéis, toda mi afición. La corte. Nada, è un gruppo che nació en el invierno del 2005 y decimos que los pertenecientes a este grupo tienen también otro proyecto en paralelo que se llama One Dimensional Man, que vamos a proponer la semana siguiente. ¿Cómo vamos? Decimos justito con el tiempo. Vamos a proponer otro grupo, otro tema de una band de rock alternativo italiano. Decimos que una de las más famosas se llama Marlene Kunz y esta es la canción que escribo para ti. Venga. 1, 2, 3. triste, mi da lustrare di me. Questo è il tuo svago. Per quel che mi riguarda sei un continente oblato. Per quel che ho visto in fondo mi è piaciuto. Questo è aquí en Radio Vallecas con los cuatro elementos. Dios mío, qué voz, ¿eh? ¿Qué voz? ¿Has reconocido la voz de la mujer? A ver si estás preparado. Yo creo, el nombre artístico no me acuerdo, pero sé que estaba en un grupo que se llamaba Skanka Nancy, ¿no? Buenísimo, Jorge, esta es Skin. Claro. Y hoy sabes que es un día muy especial para toda la isla de Irlanda. ¿Sí? ¿Sabes que hoy es el día de San Patricio, San Patrick's Day? ¡Oh! Joder. ¡Viva Irlanda! ¡Viva la cerveza Guinness! De hecho, estoy vestido de verde, ¿no? ¿Me ves? Confirma. ¿Cómo se llama el enano ese irlandés que ahí que da buena suerte? Ese que es pelirrojo con la barba acá. Enano irlandés. Sé el nombre en italiano, no sé en español. ¿Y qué hacemos? ¿Ponemos algo de música irlandesa? Un poco rockera, punk rockera, ¿qué dice Jorge? Venga, yo creo que sí, porque al hilo de esto vamos a contactar con otro elemento, ¿no? Nuestro querido Jesús, ¿no? Claro, claro que sí. Venga, pues vamos a darle un poquito. Presenta esa canción que... Se llama I'm Shipping Up to Boston. Es de Dropkick Murphys, que es un grupo de Boston, pero de hijos de inmigrantes irlandeses. Vamos a ver qué suene. Ya me estoy imaginando a todo el mundo ahí con sus pintas bailando. ¡Hija! Dios mío, qué envidia, ¿eh? Nos vamos ahora después del programa a tomarnos una. Yo tengo mi pinta aquí. Pinta nacional, no podemos decir el nombre de la cerveza, pero es pinta nacional 5 estrellas. A ver, vamos a hacer otro ejercicio de magia. Chasquea los dedos. Así no puedes. Y de repente aparece Jesús Villacorta. ¡Hola! ¡Ué! ¡Esa magia ha funcionado! ¡Claro que sí! Hola chicos, ¿cómo estáis? Bueno, Jesús, ¿quieres oír tu himno? Quiero oír mi himno, por favor, pónmelo. Venga, vamos a intentarlo. Vamos ahí. Ahí, dale, play. Ahí. Ahí que no soy. ¡Ole! Caminante no hay camino, sino estelas en la mar. Hace algún tiempo en ese lugar donde hoy los bosques se visten de espinos, se oyó la voz de un poeta gritar: caminante no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso, Bueno, bueno, bueno, qué bonito, ¿verdad? Es que ya empezar la sección ahí con Serrat de fondo ya es la leche. Es que qué toque tienes. Hoy Un País en la Mochila ha dado el salto, nunca mejor dicho, dado que estamos a 17 de marzo y que todos los años, como ha comentado bien Filippo antes y me ha precedido en la explicación, todos los años se celebra San Patricio. Yo he querido trasladarme a las calles de Dublín, de Irlanda, con nuestro caminante de camino, con nuestro país en la disquera, y hacerlo un poquito internacional, ¿verdad? Sí, vamos a ver, vamos a ambientar un poquillo esto, ¿no? Sí, ambiéntame esto como si estuviera en una taberna irlandesa ahora mismo. Vamos ya. I am a young fella that's agey and bold in Castletown Connors. I'm pretty well known in Newcastle West. I spent many a note with Katie and Judy and me. Qué bella sintonía, ¿verdad? Cuéntanos, ¿qué es esto? Bueno, pues esto es un temazo que me ha dejado mi amigo Filippo Casu. Porque yo, la verdad es que la música irlandesa la escucho de fondo cada vez que voy a un irlandés, pero no estoy muy puesta en ella. Entonces, lo que sí que sé es que el grupo más representativo, más internacional, esto me lo ha dicho mi amigo Tommy, del Fine Bass, de un irlandés que hay ahí en la zona de Argüelles, vamos a hacer un poco de meterle una cuñita, me contó que el grupo más internacional era The Dubliners, ¿no? Y en concreto el tema que estamos escuchando de fondo es The Limerick Rake, que no tengo ni idea de lo que es la traducción, pero seguro que es algo típico irlandés, ¿verdad? A lo mejor es tan gaélico. Es posible, es una de las cosas que vamos a tratar, porque os quiero contar unas cositas rápidamente. Irlanda es un país constituido... Mira, llama más gente al teléfono, es increíble. Vamos, tú sigue hablando, que yo cojo el teléfono. Pues es un país constituido oficialmente como la República Irlandesa allá por 1937. Y se adoptó el nombre de el estado de Eire, que es como se dice en gaélico Irlanda. Gaélico, como hemos comentado anteriormente, es la lengua oficial, ojo, cooficial, de la isla irlandesa, que está sobre todo poblada por vocablos como... Más o menos es así, ¿vale? Yo solamente sé decir una cosita que me enseñó mi amigo tabernero, que estará dando buena cuenta del día de San Patricio en argur irlandés, que me enseñó a decir Eringo Brach, que quiere decir como Irlanda es grande o algo así. Es un canto a favor de Irlanda. Oye, bueno, a lo mejor también significaba me he equivocado, porque cuando ha sonado el teléfono dice me he equivocado. ¿Ah, sí? Bueno, no puede ser, no podemos tener esto tan malas. Es posible también. Pero bueno, os quería comentar, aparte de estos datos, que la capital de Irlanda es Dublín, que Irlanda está justo enfrente de las costas de la isla de la Bretaña, porque la isla de Londres, digamos, de Inglaterra, Gales y Escocia, es la isla de la Bretaña, y la que está enfrente es la isla Verde o la isla Esmeralda, que la llamaron muchos. Me he acordado que comentaba Filippo o Jorge. Jorge, me parece que había sido tú. ¿Cómo se llamaba el enano, verdad? Sí, el enano y ese pelirrojo. ¿Cómo se llama? Esto lo tenía por aquí dentro de mi de mi extensa bibliografía. Bueno, me parece que es un duende. No es un enano. Exacto, es un duende. Y se llama, al loro, Leprechaun. O Leprechaun. ¿Vale? Y la leyenda dice que si le atrapas, te da su bolsa de oro para que le dejes marchar. Cuéntanos más cosas, que estamos ávidos de conocimiento. Qué bonito, ¿verdad? Otro tema importante es decir que, bueno, la literatura irlandesa tiene un caso aparte que dejó a todo el mundo flipado, que es Oscar Wilde, que era un hombre que no me voy a extender en contaros toda su vida, porque esto no es un programa de literatura, es el de antes, este es de música. Entonces os diré que era un musicólogo muy grande, dominaba todas las artes de los instrumentos gaélicos, ¿sabéis? O sea, era un hombre como muy irlandés que daba mucha importancia a lo que era su país y la tradición céltica, Y Oscar Wilde, aparte os comentaré que era un hombre que estaba obsesionado con conocer el siglo XX, llegar a 1901, y el tío se murió unos meses antes de 1901. Tuvo muy mala suerte, además no era muy mayor, y palmó. Así que me ha llamado la atención. Pero bueno, os quería comentar también, me ha venido a la cabeza, un comentario que ha hecho Marcos al principio del programa, cuando antes de sonar la canción de Michael Jackson, que ha dicho que Michael Jackson había tocado muchos palos. Yo no quiero decir nada, pero a mí me ha costado 5 minutos para volver a respirar normal. O sea, yo casi me meo. Menos mal que no ha dicho si eran palos chiquititos o palos grandes. Bueno, yo creo que serían más bien pequeñitos. Bueno, continuamos ya para terminar. Os voy a contar una anécdota bastante buena acerca del Día de San Patricio. San Patricio es el patrón de la isla y se le atribuye un milagro, digamos que es el que catapultó la licenciatura, la candidatura de un tal Patricio Smith a San Patricio, ¿no? Que fue el milagro de echar todas las serpientes de Irlanda. Toma. Yo os comentaré que mi profesor... ¿Todas? ¿Dime? Todas, ni una. Sí, sí, todas. No hay serpientes en Irlanda, pero es que mi profesor de inglés, irlandés criado en un colegio inglés, o sea, imaginaos la infancia... Me comentó, perdón, al revés, inglés, criado en un colegio irlandés, me comentó con bastante sorna que bien, el milagro estaba obrado, no había serpientes en Irlanda, pero claro, nunca había habido serpientes en Irlanda porque nunca habían llegado a entrar en la isla debido a las restricciones que había anteriormente. Entonces, como ni el clima era propenso a ello, ni habían dejado que entraran serpientes nunca, resulta que el milagro era un poco dudoso. Pero lo que sí que tenemos, amigos míos, es el whisky, la cerveza que nos han aportado todos esos buenos ratos. Entonces, yo, en uno de esos buenos ratos, conocí a un grupazo, que, llamadme ignorante, pero no hace mucho que los conocí. Siempre estaba de fondo, pero nunca me había fijado. Que se llama U2. Wow. No sé si conocéis ese grupo, creo que un poquito sí, y creo que suena un poquito en el programa también, ¿verdad? Yes. Sí, sí, cuando vi además el guión de la parte de Philly, me puse contento porque dije, mira, no seré el único. Entonces, he seleccionado un tema que para mí es demasiado tranquilo, pero quizá el adecuado para estas horas. Y que para mí es un temazo, como la mayoría de temas que hace esta banda irlandesa. No voy a decir nada de la banda porque creo que todo el mundo conoce U2 y si no, ya haremos un especial en su día, ¿no? Pero lo que sí que quiero decir es que esta banda representa una de las mayores influencias, tanto como Michael Jackson lo ha sido para el pop, quizás esta para desde sus inicios para el rock y para, digamos, lo que es música en general. Yo la llamo música para el alma porque te llega, ¿verdad? Venga. Entonces, la canción se llama One. Es un canto a favor de la amistad y de la vida y sobre todo el buen rollito a nivel mundial. La compuso Bono y bueno, la interpretan de una manera magistral, así que yo creo que la podríamos escuchar. Vamos, ¿no? Allá. Y después ya me despido. Venga. Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You're saying one love, one life, when it's one need in the night. One love, we get to share it. Leaves you, baby, if you don't care for it. Did I disappoint you? Or leave a bad taste? One, but we're not the Viva Irlanda y viva todos los irlandeses. Di que sí. Bueno, quiero dedicar esta canción a Álvaro Tabernero, por supuestísimo, y deciros que la semana que viene supongo que seguiremos con el ritmo habitual y que... Esperemos verte aquí. ¡Hombre! ¡Joder! Hoy estamos que lo tiramos. Bueno, hoy estamos que lo tiramos para que la gente diga que no escucha esto. Vamos a ver si podemos. A ver. Dígamelo. Vamos... Espera, vamos a ponerte por antena, que nos está escuchando todo el mundo. Me escucháis todo en la radio, ¿no? Ahí está, venga, vamos a ver si... Vamos a hacer la mezcla de dos teléfonos a la vez. A ver. ¿Hola? Hola. Querido. ¡Jesús! Sí, Jorge. Hombre, aquí estamos todos. ¡Videoconferencia! ¡Jesús! Marcos, ¿me escuchas? Dime, Marcos. Llamo por alusiones, querido. A ver, ¿qué pasa? Primero quería decirte que... Que cuando me refería al tema de los palos de Michael Jackson, sí. Me refería a los palos estilísticos. Quizá como entré por teléfono un poco apurado, que venía caminando y todo el rollo, vale, no pude precisar mi vocabulario. Vale. No quiero que esto genere ningún tipo de polémica. De acuerdo. Vale. De acuerdo. Y en segundo lugar, quiero hacer un pequeño inciso. Sí. No molesto más, simplemente quiero decir que los U2 son maravillosos y que... Y que yo perdí la virginidad con los U2, así que... ¡Oh! ¡Bueno! Con el Action Baby de los U2, entonces no sé por qué tenía necesidad de contar esto, así que nada. Vidas con este bizcocho, pues nada. Fantástico, me alegro mucho de haberte saludado, Marcos, esta vez en videoconferencia o en radioconferencia o lo que sea. Ya no nos vamos a enrollar más, yo quiero dar por finalizada mi sección, ¿de acuerdo? Sí. Quiero deciros que la próxima semana seguramente viajaremos a Andalucía o no, ya veremos si hay especiales de por medio o lo que sea, y que feliz día de San Patricio y feliz programa, que sois unos máquinas, Jorge, Fili, Marcos, sois mis ídolos personales. Tú eres mi ídolo personal. Tú. Un abrazo. Bueno, un abrazo. Hasta luego. Adiós. Cherries in her hair, 'cause she's a bad mama. Give me some water. Funkillo. Funkillo. ¿De dónde dirías que son esta gente? Yo no sé, yo diría de Estados Unidos. Pues no, son de Irlanda. Joder. Son de Irlanda. Es increíble. O sea, es bastante difícil encontrar un grupo de funk irlandés. Pero como la semana pasada inauguré una sección nueva llamada Oh Yeah, pues había que cumplir. ¿Cómo se llamaba la semana pasada la sección nueva? Oh Yeah. Oh Yeah. Y entonces, pues nada, este grupo se llama The Candidates y el tema que habéis escuchado se llama Pass the Brack. Brack, no sé lo que significa. No sé si es gaélico, no sé si es slang. Pero bueno, los dos. El caso, lo importante es que nos hagan mover los pies, ¿no? Es lo importantillo. Y bueno, como nos encantan los irlandeses y si nos escucha algún irlandés afincado en Vallecas, pues desde aquí un saludo muy cordial. ¡Hola, irlandeses! Vamos a ponerle algo de su tierra que le va a gustar mucho y para eso he escogido un grupo que se llama Kila, que son unos auténticos fenómenos de lo que es fusión entre música celta y otras músicas. El tema que os vamos a poner se llama Epici, que no sé si será algo de épica o algo por el estilo, pero bueno, como aquí lo importante es la música y no las palabras, vamos a poner ese temita. Wow. Oh yeah. Vaya, vaya ritmos. Vaya, vaya, ahí con ese tambor que también soy un cateto, pero hay un tambor celta que no sé cómo se llama, pero que tambor celta se llama. Joder. ¿Sabes, Jorge, que faltó algo en nuestro programa hoy? ¿Qué faltó? Acordar en nuestros oyentes nuestra dirección mail. Ah, pues aquí tienes las ondas. Vamos, nuestra dirección mail es sugerencias@ loscuatroelementosradio.com, 4 con letras. ¿Y nuestra página web cuál es, Jorge? Acuérdanos. Vamos a ver. Pues creo que es loscuatroelementosradio.com. 4 con... con letras. Muy bien, muy todo, bien. Ya estás, todo junto estás y fácil. Estás fácil, preparado, fácil. Está preparado. Sí, sí. ¿Y ahora qué? Bueno, pues mira, como nos quedan ya 3 minutitos, nos vamos a despedir ya, pero nos vamos a despedir con un temita también de los U2, YouTube, para la gente extranjera, porque aquí ya sabes YouTube. Que no... ¿Y qué pasa en primavera? Que la sangre altera, ¿no? Ah, eso se dice aquí por Vallecas. Un poco más calentilla, ¿no? Y saludamos nuestros amigos irlandeses, que son Dieguito el Cigala, Tomatito y el Camarón de la Isla. Claro, y nuestra sí. amiga española, que es Mari Carmen, dicha Mari Carmen para siempre por los amigos. Gracias por esas llamadas que nos dan tanta vida. Bueno, y pues nos despedimos con el tema que os comentaba. Desire. Hasta luego. Yeah.